Y juegues donde juegues, voy a estar, dice la cortina de Donde Nace el Fútbol. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Les parece si nos vamos a lo que sucedió en Tolosa? Porque jugaba justamente Tolosano recibiendo a Porteño, Liam. Sí, bueno, como vos decías, Tolosano recibió a Porteño. Arrancó rápido el partido porque a los 4 minutos Sebastián Jaime ya ponía el primer gol para Porteño. Después de un error de Ignacio Bortone, que estaba haciendo su debut, en el cual cuando iba a sacar del arco se resbaló y le cayó la pelota a Sebastián Jaime y hizo el primer tanto. Luego, en el minuto 11, Lucas Di Sandro, luego de una contra, hizo un penal y ya puso el 2-0 Sebastián Jaime también nuevamente. Entonces ya se le hizo cuesta arriba al partido a Tolosano y fue el resto del partido casi todo de Tolosano que fue a atacar, pero no llegó a nada. Y en el minuto 32, Nazareno Mareco de tiro libre hizo el 3-0 y ya cerró todo, ya no habían ánimos en los cuales Tolosano no casi ni intentó ir a buscar el descuento. Se vio abrumado, ¿no? Me parece Tolosano con los primeros, a los 10 minutos ya perdiendo 2-0. Sí, y aparte con ese error, ¿no? Del arquero que bien nos estás contando. Cabe destacar que en Tolosano faltó su máximo goleador histórico, como es Pablo Mónaco, que producto de varias lesiones, como que siempre se ausenta un tiempo de las canchas, vuelve, juega un tiempo y se vuelve a ausentar. Así que bueno, cada vez que no está Mónaco, el hombre de los más de 100 goles, es como que lo siente Tolosano. Sí, lo siente. Hablamos antes que arranque el partido, él estuvo presente, estuvo en la tribuna, y dijo que se iba a operar y que tenía estimado entre dos y tres meses de recuperación. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya esto el año pasado, no? Sí, exactamente. Y que, bueno, si lo va a hacer ahora, como les dije a ustedes, se va a perder lo que es, por lo menos, de la apertura. Me imagino que apuntará a llegar al clausura, tratar de ser protagonista con Tolosano y, ¿por qué no?, pelear por un ascenso al torneo regional amateur. Sí, como el año pasado, con él en cancha, en los últimos partidos no se operó debido a que el equipo venía bien, terminó séptimo, venía peleando ahí arriba, pero el último no se dio y terminaron séptimos. Y sí. No, digo, y por el lado de Lanzalot, esto que me decís vos, ¿no? Lo fue a buscar, sabemos que es un técnico que cuando el resultado es adverso, enseguida empieza a quemar las naves, a poner toda la carne al asador, y que es un técnico que mete jugadores ofensivos. Sí, como bien decís, ya los 10 minutos más o menos del segundo tiempo, sacó a Lucas Di Sandro, lateral derecho, para poner a otro delantero y a terminar de ir a buscar el descuento. Todavía me dan 2-0, entonces fue a buscar el descuento con otro delantero, pero no se dio. Si nos quedamos con Porteño... Yo le estoy interrumpiendo al señor Guillén. Es la última que le hago, ¿eh? Si nos quedamos con Porteño, por el lado de Jaime me parece que lo más destacable. Sí, Jaime junto a Nazareno Mareco, los dos hicieron una gran dupla. Hicieron su juego de contra, pelotazos, y la verdad que se le dio a Porteño. Bien, y Porteño, ¿qué? Justamente nombrás a uno de los destacados, que es Jaime, ¿verdad? Sí, bueno, estuvimos con nuestro compañero Brandon, que le hicimos una nota a Sebastián Jaime luego del partido. Ahí vamos. Bueno, estamos para Donde Nace el Fútbol con Jaime, jugador de Porteño, autor de un doblete. ¿Cómo te va, Jaime? Bien, por suerte se logró lo que vinimos a buscar. Partido duro, pero bueno, laburamos para esto. Y 6 semanas dura y la verdad que contento por el juego que tenemos con Porteño y el buen pie que tenemos. 2 goles en 10 minutos, dio la sensación de que la efectividad fue un factor clave para ustedes. Sí, la verdad que por suerte los goles llegaron rápido y bueno, así después pudimos laburar el partido, lo que vinimos a hacer, y bueno, el resultado fue positivo. ¿La idea era arrancar de esta manera el año? Sí, siempre arrancamos de esta manera, lo que pensamos, de arrancar en esta manera, pero a veces, viste, el fútbol, vos sabés cómo es el fútbol, a veces laburás duro y te va por ahí empatar, perder, pero bueno, siempre laburamos para esto. ¿Cuál es el objetivo que se propone Porteño para arrancar este torneo? Y este torneo, mirá, esta es la primera final, nos quedan 29 finales más. Así que este recién es un buen comienzo para nosotros y vamos a seguir laburando. Pasa el goleador del partido. Bueno, ya ha pasado Sebastián Jaime. También tuvimos una nota con Luciano Granea, capitán de Tolosano. Que ahí lo mandamos a él. Bueno, estamos para Donde Nace el Fútbol con Granea, capitán de Tolosano. ¿Cómo te va, Granea? ¿Cómo andas? Bien, estoy bien. Bueno, a ver, 2 goles en 10 minutos. Después lo emparejaron, pero dio la sensación que el error estuvo como entraron, ¿no? Sí, entramos con dos errores, como decís vos, dos goles en contra y cuesta contra un equipo como Porteño, más en nuestra cancha, que todos te vienen a jugar el partido sucio, como también lo proponemos nosotros, cuesta entrar y una vez que se te cierran atrás y no se da. Por ahí pudimos llevar un gol, después alguna cosa jugada dudosa, pero bueno, no va a poner en tela de error al árbitro, que no tiene nada que ver en el partido. ¿Afectó en algo en el rendimiento de que, a ver, el hecho de que tengan una gran cantidad de bajas en el plantel? Recién hablaba con el técnico, tienen muchas bajas en lo que es el plantel de Tolosano. Sí, pero cuando arrancás el año contás con todos los jugadores y después se te van cayendo, pero bueno, no es excusa, porque los 16 que entramos de la cancha tenemos que estar preparados para cumplir el mismo rol que los chicos que están lesionados, así que no es excusa, hay que laburar, seguir laburando y meterle en la semana para que se den resultados los fines de semana. El año pasado el objetivo era engrosar el promedio para estar más tranquilos, hoy lo están. ¿Qué se proponen para este inicio de campeonato? Y un arranque, pelear el campeonato. Nosotros ya no tenemos que estar pensando más en la tabla de los promedios, así que apuntamos a eso. Sabemos que es difícil, hay mucho equipo bueno. Todos los equipos hoy en día te vienen a jugar acá a morir, así que nada, vamos a intentar eso. Pasaba el capitán de Tolosano. Bueno, acá pasaba Luciano Granea, luego del triunfo de Porteño 3-0 sobre Tolosano, en un partido polémico, ya que en el entretiempo expulsaron a su técnico Maximiliano Lanzalot luego de una pelea con el juez de línea del partido. Bien, ahí estaba entonces lo que dejó este Porteño 3 de visitante, Tolosano 0. Yo creo que lo sorprendió mucho los primeros dos goles. Sí, porque aparte Tolosano es alguien que siempre se anota en la pelea, por lo menos en los principios de torneo. Después el fixture, los resultados le van diciendo para qué están. Pero bueno, tendrá revancha ahora en la segunda fecha cuando tenga que visitar a Crifa. Por el lado del ganador de Porteño, ya te digo, será local frente a Comunidad Rural. Ah, mira vos. Bien, el otro partido de los que estuvimos también fue el de Polideportivo Gonet, que recibía Argentino Juvenil. ¿Es así, Alejo? Sí, es así. Como vos decías, sobre un partido con mucho de vuelta, trabado en el medio, con bastantes llegadas de los dos equipos que probaron al arco en todo lo que es el primer tiempo, hasta que en el minuto 28, con un cabezazo después de un centro, Francisco Pascual pudo abrir el resultado a los 28 minutos del primer tiempo. Y bueno, no, ahí se impuso a Gonet sobre Argentino Juvenil hasta que sobre el final del primer tiempo pudo empatarlo el que hacía su debut en Argentino Juvenil, Franco Cangaro, pudo empatar el resultado. Después, luego, en el segundo tiempo, fue casi lo mismo que en el primer tiempo, un partido peleado, duro, picante. Así que después hubo un gol agónico en los 45 minutos de su nueve goleador, Camilo Ignacio, que pudo llevarse la victoria 2-1 sobre el final. Sí, nosotros estábamos en la transmisión y escuchábamos, ¿no? Cómo iba cayendo la información desde Gonet. Casi que era un mano a mano la pelea de relatores entre el señor Piedras y Menéndez, que aquí lo tenemos. Llegaban los goles de una cancha y de otra. ¿Qué cosa sería esto lo de Camilión, Ignacio Camilión, que ya desde el año pasado empezó a anotarse en la tabla de goleadores con un Gonet que todavía no levantaba cabeza? Él siempre convertía de todas maneras. Y después, bueno, empezó a pagar con goles esto de que lo hayan llamado a Cángaro, el ex hombre de Nueva Alianza, hasta el torneo pasado. Ya está ahora en el primer partido convirtiendo un gol pese a que fue derrota de Argentino Juvenil. También hablamos con él después del partido con Franco Cángaro en su debut. Estamos con Franco Cángaro, jugador de Argentino Juvenil. Bueno, debut y gol, pero no pudo ser victoria. No pudo ser, lamentablemente. Segundo tiempo uno más, claramente jugamos más que ellos, pero bueno, una, no sé si fue el último minuto, una desconcentración de la defensa, quedó el 9 de ellos solo y bueno, mala suerte, el fútbol así y hay que seguir. Ahora hace una fecha contra La Plata, hay que seguir entrenando para mejorar. ¿Qué te parece? ¿Para qué está el grupo para este campeonato? No, vamos a estar bien. Bueno, lo de hoy fue mala suerte, el fútbol es así, se puede ganar, se puede perder, pero vamos a andar bien. Tengo mucha fe en el equipo y falta mucho todavía. Muchas gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Franco Cángaro, nos decía unas palabras. También lo tenemos al que abrió el partido, Pascual Francisco. Acá con el autor del primer tanto, Francisco Pascual, ¿cómo está el partido hoy? Bien, arrancamos bastante bien, arrancamos con una intensidad bastante alta, ¿no? Nos metimos en un arco los primeros minutos, después a partir de la expulsión creo que el partido probablemente se hizo cuesta arriba, ¿no? Nos tuvimos que acomodar. Tuvimos que armar dos líneas de cuatro con un delantero y bueno, a partir de ahí todo mucho sacrificio, buscando el contraataque todo el segundo tiempo. Tuvimos alguna que otra ocasión ahí de afuera del área y bueno, por suerte llegó en el final. Por suerte el primer partido del campeonato se llevó una victoria. Gracias a Dios, pudimos arrancar con el pie derecho, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, para sumar confianza. El equipo realmente lo necesita, ¿no?, por la pretemporada que hemos hecho. Muchísimo sacrificio en cada entrenamiento de todo el grupo, así que nos vamos todos contentos a casa. Bueno, ¿cómo ves el equipo para este campeonato? Bien, somos un equipo que tácticamente, como se ha visto hoy, ¿no?, somos muy ordenados, ¿no? Y después, bueno, de mitad de cancha para adelante tenemos lo nuestro. Cada uno tiene su talento individual. Hoy, la verdad, me tocó a mí, le tocó a Nacho. Ojalá podamos seguir haciendo goles y bueno, esperemos que poder seguir sumando. Y bueno, con una última pregunta, un partido picante, ¿no? Se dio hoy un partido duro y picante. ¿Cómo lo viste eso? Sí, la verdad que, bueno, es un rival que al que en cuatro torneos que vamos de la liga todavía no le habíamos podido ganar. Gracias a Dios hoy se dio, así que te repito, nos vamos contentos. Listo, gracias, muchas gracias. Ahí teníamos las palabras que nos decía Pascual Francisco luego del partido. Y tenemos que recordar también que la próxima fecha Gonet va a enfrentar a Alumni en su casa de local. Y Argentino Juvenil va a enfrentar a La Plata en el mismo horario. Perfecto, bien, nosotros ahora hacemos una breve pausa. Donde nace el fútbol por la 88.9 y la 91.7. Al regreso tenemos entrevista.